para las personas que nos vayan a poder escuchar o vayan a poder escuchar la entrevista, voy a presentarte. Estamos hablando con Patricio Babasasa, bajista de la banda Extravaganza, con motivo de la salida de La Noche del Fénix, que es un DVD, dos DVDs, de lo que pasó aquel 28 de septiembre del año pasado, de 2019. Ahora mismo, con el DVD recién sacado del horno, ¿cómo os sentís vosotros personalmente? Es decir, ¿es un por fin de la banda? ¿Cómo es eso de tener el DVD en vuestras manos? Bien. Bueno, lo primero, buenas noches a todos. Buenas noches. Tanto aquí en Odisea y buenas noches a Ana. Pues bien, con respecto a lo que me preguntas, la verdad es que bien, es la culminación de un sueño que teníamos. Teníamos ganas de dejar plasmado, digamos, esta etapa de Extravaganza en un DVD, un formato de DVD, que bueno, que puede ser un formato antiguo, pero es llevarte todo lo que queremos expresar encima del escenario a tu casa para poder disfrutarlo las veces que quieras. Hemos puesto mucho trabajo en ello, mucha ilusión y pues sí, es un, ¿sabes? Digamos que del libro de marcas que tienes que hacer, de cosas que quieres hacer en tu vida, es una marca que hemos hecho, pero desde luego no es la última. Bueno, hombre, esperemos, claro. ¿Y para quién es este disco? En principio, los artistas hacemos la música para todo, pero en especial es para la gente que nos ha seguido y que nos ha aguantado y que nos ha esperado todo este momento con la misma ilusión del primer día. Es el, digamos, el, no es todo lo que podemos hacer porque, bueno, hay, siempre se nos quedan cosas ahí en el tintero, pero es ahí como tener todo lo que significa Extravaganza, todo lo que queremos hacer en Extravaganza encima de un escenario. Y puedes verlo a tu gusto, al detalle, pues fijarte en el momento ese que te hace sentir especialmente bien y poder repetirlo infinitas veces. Mucha gente que ha estado que estuvo en el concierto y que lo ha visto, me dice una vez de nuevo allí, pues en especial es para esa gente que lo sienten como nosotros. Mira, yo estuve allí y yo ya lo he visto y te puedo decir que es casi, casi como estar allí. Solo falta, pues eso, el ambientillo a lo mejor, ¿no? El haber mucha gente alrededor tuyo, pero para todo lo demás suena y se ve de maravilla. Aunque sí que es cierto que contando con Anti y con Mario, pues yo tampoco me esperaba menos. ¿Vosotros os lo esperabais así, ese resultado tan bueno? No. Tú ten en cuenta que nosotros estamos siempre de cara al público y realmente no sabemos lo que veis. Sabemos lo que tenemos imaginado en la cabeza y lo que queremos que veáis, pero realmente no sabemos lo que veis. Y verte desde el otro lado y verte así, mola. Te sueles ver en los vídeos que cuelga la gente de veces de los conciertos, te ves ese ratito, pero verte ahí en completo, ver tus gestos, tus movimientos, las reacciones del público desde el otro lado. Pues yo personalmente no me lo esperaba así. Está muy guay, ¿eh? Yo la verdad que os felicito. Háblanos ahora, aparte de los componentes principales de la banda, vamos a decirlo así, háblanos un poco, por favor, del resto de personas que forman lo que es Extravaganza, pues por ejemplo, la coral, las extravadancers, los violinistas, técnicos, etcétera. ¿Cómo? Quiero decir, al final sois muchas personas para organizaros y que salga todo tan, no voy a decir perfecto, porque seguro que alguna cosita decís, esto se podía haber mejorado, pero no conozco a ninguno que diga que todo ha salido perfecto. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible. Pues en realidad no dejo de decir que Extravaganza es un grupo de amigos. Somos amigos, Pepe y yo somos amigos de hace mucho tiempo y tocábamos juntos ya hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, nos preguntas por la coral. Pues la coral es una coral a la que está Pepe enseñando a cantar, coral and rock, y bueno, van dando conciertos. Ahora no se puede, pero han estado dando conciertos con Pepe como director pues durante bastante tiempo. Entonces son unos amigos que se han unido a esta locura que es Extravaganza. En cuanto al violín, el violín principal, Sergio también es amigo de Pepe, también trabajan juntos en otras formaciones. También es mi amigo, por ejemplo, de Rodrigo Calderón, que era nuestro antiguo violinista. En este concierto llevamos como pianista a Eloy, y en cuanto al cuarteto de cuerdas, son todos también compañeros de Sergio, no lo he dicho. En cuanto al cuerpo de baile que llevamos, pues toda la escenografía la montó Zarina. Uh-huh. Zarina, nuestra escenógrafa, la que nos montó los intervalos entre los actos que presentamos en el concierto, y todos son pues eso, el equipo de bailarinas que digamos maravilloso, que lucían tan bien y que lo hacían tan bien. En cuanto al aparato técnico, bueno, Anti es Dios, nos lleva sostenido desde el principio. Cuando un día piensas que no puede sonar mejor, al siguiente suena mejor. Y cuando un día piensas que es imposible sonar mejor, al siguiente suena mejor. No sé cómo lo hace, pues es un genio de lo suyo. ¿Será mago? No sé si es mago, pero es un tío que piensa como yo. Para llegar a la perfección, para llegar a lo mejor que puedes hacer, tienes que trabajar. Y es una persona que trabaja incansablemente. De hecho, a veces debería descansar un poco más. Pero bueno. Carla, bueno, es como es. Muy bien. Aparte de lo que nosotros vemos... Perdóname, que no te he hablado de Nati. Ah, sí, claro, por supuesto, Nati. Y Nati, que también viene con nosotros desde siempre, desde los principios, y que nos da esa imagen, ese sueño, ese fénix volador que nos llevó en su noche, en aquella noche maravillosa que vivimos. Ojo que sí. La verdad que fue un pasote. Aparte de lo que todos vemos, que más o menos hacéis sobre el escenario, ¿tenéis alguna función escondida? A la hora de, yo qué sé, igual alguno es el que se encarga de hacer la tortilla de patatas cuando queréis para comer, o de organizar el orden, el setlist, o de, no lo sé. ¿Tenéis algo escondido que cuando... ¿tenéis concierto de extravaganza, os toca hacer sí o sí, aparte en tu caso tocar el bajo, por ejemplo? Bueno, todos hacemos todo. Pero sí que es cierto que cuando estás tocando, cuando estás en un escenario, necesitas tener una base potente y una base fuerte. Y aparte una base inteligente. Y tenemos ahí detrás a Carlos, que Carlos, aparte de ser un máquina, es lo suyo. Nos sabe llevar muy bien y marcando muy bien los tiempos para no pasarnos, para no cuando empezar y cuando no. Entonces tenemos ahí a Carlos, que si hay alguna función secreta, pues en este caso la llevaría a Carlos, porque es el que nos dirige, el que nos lleva. Y nos lleva, bueno, ya lo veis, de una manera estupenda, como un tira y bla, bla. No se nota nada, ¿eh? Nos reímos mucho, nos habla por el micrófono y nos reímos mucho. Es un placer tocar con él. Vale, por ejemplo, yo analizando el DVD, porque claro, para preparar la entrevista, pues también me lo he visto y me he fijado en cositas que igual a la hora de disfrutar del DVD, pues tampoco me hubiera fijado mucho. Me he fijado en el vestuario, que más o menos de todas las personas que os subisteis al escenario esa noche, tenía cierta coherencia. No sé si es casualidad y ya está, porque os gusta vestiros así y punto, aunque yo creo que es más bien algo que hacéis aposta para un poco el estilo que iba Extravaganza, para aunar la música, bailarinas, todo un poco para que tenga una cierta coherencia. No sé si es así. Bueno, tengo que decirte que yo ya tengo 44 años y ya no he visto así los fines de semana, pero... Pues podría ser. Pero era mi atuendo habitual y el de Pepe. Íbamos a ir desfestados de jóvenes. Pero sí que es cierto que se busca un poco una cierta estética. Siempre sintiéndote tú mismo cuando vistes, porque nadie nos tiene que decir cómo vestirnos. pero sí que nos buscamos una cierta estética, una cierta imagen. Es una cosa normal. Tienes que dar, aparte de dar la música, tenemos que dar algo más, un poco más. No es uniformidad lo que llevamos, pero sí que llevamos, como has dicho, el mismo rollo. Se busca una cierta estética para buscar ciertos matices de la música o ciertos en ciertos momentos cierta actitud del público hacia lo que ve. No es que esté todo pensado, pero se piensa mucho a la hora de hacer eso. Mira, fíjate. Vale, ahora vamos a hablar ya de lo que se vivió el pasado 28 de septiembre del 2019. Dos CDs y un DVD, todo tal y como pasó. ¿Qué sensaciones os transmite lo vivido esa noche? ¿Qué momento o canción del directo, por ejemplo, fue el más emocionante? ¿O la canción que igual os toca un poquito más la fibra? La verdad es que siempre digo lo mismo. Para mí, dolor. Para mí toca el dolor en un escenario con la gente y poder expresar, no solo tocando, sino lo que es con el movimiento, con el cuerpo. Lo que es para mí esa canción es la sensación de las más grandes que puede tener un músico en un escenario. Yo creo que todo el mundo debería probar. Tal cual. Y para mí dolor es el momento, para mí es un momento de subido en total. Te tienes que contener porque tienes que salir guapo en el DVD y porque tienes que tocar las notas. Pero de verdad, hay veces que me... no sé. A mí me gusta el lado bailón que te sale a veces, ¿eh? No creas. Pero porque me lo paso muy bien. Siempre ya se te ve, ¿eh? A mí la cosa que más me gusta del mundo, después de mi mujer, es tocar. Pero se nota, la verdad. Es que se os nota que os gusta lo que hacéis. Nos gusta y también te digo que hemos luchado tanto para hacerlo que es como para no disfrutarlo. Hombre, claro. Eso es como sacar un 10 de un examen después de haber estado estudiando 3 meses. ¿Es así? No. 9. Un 10 no. Falta, hay que hacerlo. No. ¿El qué, perdona? Que un 10 no, un 9. Nunca me pongo el tope, siempre diré que hay algo que mejorar. Ah, bueno, perdón, pues un 9 entonces. Perfecto. Es verdad que sois un poco perfeccionistas. Siempre tenéis algo para mejorar, seguro. Hombre, lo hemos dicho tal cual. Alguna cagallilla se ven. Equivocamos, nos emocionamos y nos equivocamos. O nos equivocamos, a veces pasan las cosas. No pasa nada. Es tal cual lo sentimos en ese momento y tal cual lo tocamos. En la vida no todo es perfecto, no todos tenemos un cutis 10, ni un cuerpo 10, ni un... Somos humanos. Por supuesto, si hay que equivocarse. Vale, me enteré de leer alguna otra entrevista o escucharos que tuvisteis un ensayo justo antes de la actuación de esa noche. Se os hizo muy duro porque yo, por ejemplo, yo estuve abajo y yo no noté nada. Porque cuando, por ejemplo, cuando ensayas, aunque lo haces tal cual, la energía es distinta que cuando estás con gente. Sí que ensayamos, sí que nos hicimos un ensayo entero, sí que fue un día largo y fatigoso, pero en el momento que estás ahí y ves a la primera persona, es como, no sé, como si te inyectas en Red Bull en las venas. Y luego, pues ya después, cuando pasan un par de horas y ya estás recogiendo y tal, es cuando ya te viene el abatimiento total. Pero ese momento y el rato justo de después, eres Superman. Nada te puede parar. Sí, es como que se os olvida. Sí. Eso está guay. Para ese concierto contasteis con Corpa, vocalista de Fact Division, para las partes guturales en Hipotencia 2, que normalmente suele estar mero. ¿Cómo se acopló al conjunto en esa ocasión? En esa ocasión y en otras en las que también ha participado, pues perfectamente. Corpa es un crack, es una de las voces que hay en España ahora mismo más potentes que te puedes encontrar. Y es un cantante, aparte, muy versátil. Tiene un gutural, aparte de potente, lo tiene muy versátil. Incluso a veces llega a afinar. Entonces, el acoplarse con nosotros, pues yo, por lo que veo, pues no se lo he preguntado, pero no creo que haya supuesto ninguna dificultad. Y en cuanto a su sonido, en esa canción, precisamente, en Impotencia 2, es un sonido que se acopla perfectamente a la percepción. ¿sabes? Está hecho ahí para él. Sí, la verdad es que suena muy bien. ¿Podéis elegir un solo tema de los que aparecen en el disco? No. ¿No te decantas por ninguno? Hombre, me decanto por dolor, sí, pero igual que me decanto por pasión, igual que me decanto por cuestión de fe, igual que me decanto por perdido, igual que me decanto por Requiem. Sí, vamos, que no puedes. Que no me pongas en ese compromiso, por favor. Vale, entonces pasamos de pregunta. Perfecto. Es curioso, porque normalmente las bandas, pues igual para la portada, se eligen o a ellos mismos o algo no tan característico, por ejemplo, como la foto de Natalia Barrios. Antes hemos hablado un poquito de ella. Pero bueno, y también por otra parte, el libreto es únicamente de fotos. No tiene nada más. Ha quedado... Pues eso es diferente, pero la verdad es que ha quedado muy chulo. Pues mira, lo que decía un poco antes, de que no solo somos 5 tíos o 50 tíos que se suben al escenario a tocar, no es solo la música, es algo más. Igual la imagen de Nati en la portada es mucho más importante que por ejemplo, mi careta. Perdóname, o el del Leo. La noche, sí, iba de extravaganza, iba de todo. No iba solo de nosotros. Entonces, igual es más importante ahí tener esa foto que la nuestra. Pues que la foto opinión, es espectacular, además, ¿eh? Es una opinión, seguro que hay detractores, pero es el sentido que damos nosotros. Y está perfectamente entendido, además. Todo el que escucha Extravaganza por primera vez, bueno, se da cuenta de que lo que hacéis es algo diferente a lo habitual. Quizá no todo el mundo está preparado para un estilo así, porque es, no sé, yo lo veo algo, a mí me encanta, pero yo lo veo algo diferente a lo que normalmente se escucha. Pero a ver si me puedes concretar tú un poco más. ¿Sentís que hay más seguidores escuchándoos? Ahora mismo, en esta última gira que habéis hecho, ¿qué hace 10 años? Pues algunos más hay, seguro, porque hemos tenido la suerte de mantener a muchos seguidores de la época anterior al parón, lo cual es de agradecer y lo cual les agradezco ahora mismo. Muchas gracias por seguir apoyándonos. Pero es que encima ha habido gente que no nos había escuchado o que nos había escuchado poco y nos ha empezado a escuchar más y les han entrado ganas. Entonces yo creo que hemos ganado gente. La verdad, sí que lo creo. También te digo que yo miro a todos por igual, ¿sabes? Que yo estoy tocando ahí y toco para el que tengo delante, para los que tengo delante, ¿no? No puedo contar personas, no sabría decirte. No, ahí. Sin más, es una sensación. Igual tenéis sensación, sí, de que os escucha gente más que igual no es de un estilo tan concreto como el vuestro, que depende, decís, uy, pues vaya, parece que hay gente que normalmente antes no nos escuchaba, no sabía quiénes éramos y ahora están ahí. Sí, y mola porque eso. Si tuviésemos un grupo objetivo claro, sería gente que tenga la mente abierta hacia la música y que busque algo más que música cuando escucha. No solo música, sensaciones, sentimientos, que la música te lleve a alguna parte. A los tiempos que corren, la música es como las galletas, hay que no saben a nada, tienes que echarle algo para que, o mojarlas en café o ponerle en mantequilla, que para que tengan sustancia. No hay más que poner la radio. Y a veces, pues bueno, no te puedes cortar las venas porque la puedes apagar, pero si no la pudieses apagar, yo no sé cómo la harían en los años 30, oye, que no había nada que radio. Pero sí que es cierto que tampoco es una reivindicación de una lucha, pero sí que queremos hacer algo más que música y una música que tiene que tener una manera un poco más. Que lleve más a la gente, que no sea tan tan plana y a veces, y en concepto a veces tan vacío como lo que es la mayoría. También te digo que nuestro estilo, así como tal, es que lo llevamos haciendo desde que nos conocemos. Es como lo que nos nace hacer juntos, entonces es, pues eso, es genial que a la gente se acople y que le guste eso. Sí, la verdad es que sí. A ver si me puedes adelantar algo. ¿Para cuándo va a haber nuevo disco Extravaganza? Siendo sincero, estamos trabajando en ello, pero pues la situación es la que es y sí. Las canciones están alargando. Los tardes se están alargando y también pues eso, pues hay más problemas asociados a esta situación que no permiten comenzar las cosas o seguir los calendarios que teníamos previsto. Pero sí que estamos en ello. Esperemos que esto pase pronto y aunque se pueda empezar a trabajar bien pronto y poder llegar a con algo nuevo, que tenemos nosotros más ganas que vosotros. Ah, fijo. ¿Será quinto acto? ¿Vais a seguir el mismo orden más o menos que seguís ahora o no sabéis todavía? Pues no, en eso tampoco te voy a poder contestar. ¿Qué entrevistado más malo soy, eh? La verdad es que No, me estás dando conversación, es estupendo. Hay otros que tampoco tanto. Está bien. Así te puedo hacer otra para volverte la pregunta. Encantado. Vale, pues ya me lo contarás en otra ocasión si puedes. Quedamos. En un concierto de Extravaganza siempre hay alguna versión. En este caso, por ejemplo, Hijo de la Luna y Eloís forman parte ya de vuestros álbumes, de conciertos, son ya habituales vuestros. ¿Estáis pensando en alguna? Pues no, así como tal no. También te digo que a veces que las veces que nos juntamos a tocar, acabamos tocando siempre alguna cosa de algún otro por pura diversión. Pero no, así como versión como tal, que hayamos pensado y que estamos trabajando en ella ahora mismo, no estamos haciendo nada así. Vale. He leído por ahí que Pepe tiene algo por hacer con la banda y con una orquesta sinfónica o tal. Sé que las fechas son las que son, que estamos en una situación así, pero se ha empezado a trabajar en ello. ¿Tenéis esa idea como otro de los proyectos dentro de la banda? Sí, como sí, es un proyecto que ya viene de antes. Igual que hacer el DVD, es un proyecto que viene de antes y que se está trabajando en ello y se está bastante avanzado. Pero pues lo que acabamos de decir, las cosas son las que son, la situación es la que es. Todo el sector artístico, no solo los músicos y el sector que viene detrás, que son los técnicos, salas de conciertos, suministradores, etcétera, todo está parado y pues eso, pues en estos momentos no se puede hacer mucho. No, sí, eso ya, pero bueno, la idea sí que la tenéis. Pero la idea, y tenemos ideas más locas, lo que pasa es que hay que poder hacerlo. Y no solo por la situación actual, hay que poder hacerlo, hay que tener presupuesto, hay que hacer cosas reales y tal. Pues eso, a mí me gustaría colgar a gente del escenario y saltando, pero no es operativo. Esa es una de las ideas locas que tienes, de las que me has dicho ahora, ¿no? Sí, una de las ideas locas que pues no es viable todavía, pero bueno. Pero molaría mucho, yo me subí a la primera, vamos. Ya te lo digo. No, sería yo. Bueno, yo después, vale. Entendido. Vale, nada. Siguiendo con esto de la pandemia y tal, yo a título personal y supongo que muchas personas que se mueven como yo de conciertos y demás, os echamos de menos, tanto artistas como a bandas, músicos, bueno, todo lo que es cultura en general. Ahora mismo como banda, Ya me has hablado un poquito, pero bueno, ¿en qué situación os encontráis? ¿Qué teníais previsto hacer en estos últimos meses que se ha visto cancelado, por ejemplo? Cancelado, por ejemplo, de cara al público, había un festival en el mes de junio y no recuerdo si había algo cerrado de festivales porque se tenía planteado total el mes de junio. Y luego, pues, tenemos que parir un niño y si nos está haciendo algo en embarazo, tendríamos que, pues, eso, que poder tener disponibilidad y posibilidad de empezar a trabajar en el disco nuevo, que no serán los planes para este año, pero se nos han visto trastocadas. Sí, claro, lógicamente. Porque para juntaros y eso supongo que no habrá manera, vamos. De manera legal ahora mismo no. Sí, claro, contando con todos los que sois, tenéis que hacer muchos grupitos. Claro. Bueno, y gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten mantenernos en contacto y seguir aportando ideas y eso. Sí, claro. De lo malo, malo, aunque estemos viviendo esta situación, hay herramientas que nos No, claro, facilitan un poquito más la vida en estos te casos. toca reinventarte y pues eso, pues hay que trabajar ahora de otra manera. No te Claro. puedes, ¿no? Y ya, pues, por mi parte, simplemente dejarte a ti ahora mismo la posibilidad de explayarte por si se te ha olvidado contarnos algo. O te hayas dejado algo en el tintero, o simplemente quieras decir una última cosa, este es el momento. Pues seguro, segurísimo, pero estoy muy seguro que me he dejado algo en el tintero. Ah, vale. Así que, como me he dejado algo en el tintero, tenéis la posibilidad de escucharos el concierto entero y además de verlo en DVD. O sea, me acabas de escuchar ahora, pero seguro que me he dejado algo. No te lo pierdas, vea por ello. Me han entrado ganas de vérmelo otra vez. Mira que me lo quiero ver todos los días, ¿eh? Y que no me da tiempo, pero ahora es la de lo tengo que ver porque fijo que a mí también se me ha olvidado algo de preguntarte que aparece allí. Vale, Patricio, pues muchas gracias por este ratito. La verdad es que ha sido muy agradable y a ver si alguna novedad de esas que todavía no me puedes contar, en un futuro no muy lejano, podemos hablar de ello en otra entrevista y con vistas a un futuro concierto, a lo mejor. Sí, o con vistas a un futuro, sea lo que sea, pero con vistas a un futuro en el que podamos compartir con todos. Pues muy bien, ha quedado Ya en está, final. una nueva creación, lo que pueda ser. Pues está perfecto todo. Muchas gracias, Patricio. Nada, muchas gracias a ti.